es un placer para mí presentarles a sabor los rumberos nuevos. Gadiel Quiñones es el timbalet, Antonio Tapia en la conga, José Madrid en el piano, Luisito Rivera es el bongocero, Eddie Resto en el bajo, Tom Malón en la trompeta, Emérito Benítez en la flauta y el barítono, Ricardo Montañez en el primer trombón, director musical Gianni Torres, y en las cuerdas vocales su servidor Ángel Luis Canales. Escuchas al son del 23, 94.7, tu FM. Y después que le pongan salsa, le pongan salsa. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, esta y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más, camaradas, a tu Grada Popular. Te llevamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Gio. Y en la producción, musicalización y locución de este espacio, el camarada Javier Saber, y quien te habla, Richard Alexander. Hoy, como todos los lunes, venimos una vez más a reivindicar al campesino, al obrero, al explotado y a los que luchan por sus reivindicaciones diarias. Hoy venimos a la expectativa con lo que será ese partido entre la Vinotinto Sub-20 y la Oncena de Perú, donde nos estamos jugando, podríamos decir que hasta la vida, nos estamos jugando ese tercer lugar que nos puede dar chance a avanzar a la próxima ronda en este torneo suramericano. Y bueno, una vez más, nuestros muchachos han sudado la camiseta, dieron el todo por el todo contra Uruguay, en un partido que quedó 1-1, dieron todo por el todo contra Argentina. Y bueno, es un orgullo nacional decir que bueno, somos Vinotinto, próximamente quizás seremos tricolor, pero no importa, lo importante es apoyar esta pasión y seguir adelante para que crezca nuestro fútbol nacional en todas en todas sus latitudes, en el crezca, cada vez haya más gente en los estadios, apoyando al equipo que sea. Si eres del Táchira no importa, si eres del Real Sport tampoco, y si eres de Caracas, bueno, mucho mejor todavía. No, vale, mentira, es broma. Lo importante es que, bueno, que la gente del pueblo de Bolívar, el pueblo, la gente del barrio, se vaya a las gradas a alentar con el corazón, como lo hace muchos jóvenes domingo tras domingo, aunque muchos medios de comunicación los quieren tildar de delincuentes, otros de vándalos, la PM les dio hasta la cédula, pero bueno, nosotros sabemos que no es así, porque las pasiones de los pueblos se viven de una manera real, no se vive sentado en un televisor esperando a ver qué hace otro jugador, se vive con garra. Y estamos hablando mucho de los pueblos, tenemos que decir que salíamos, ayer se celebraba, eso fue lo que fue el 23 de enero, una fecha emblemática para nuestro país, y más casi no para nuestro continente. Una fecha que marcó un antes y un después en nuestra historia, que marcó, que muchos creían que era el final de las dictaduras de derecha, muchos creían que era el final de las dictaduras y la opresión de los régimen oportunistas, la cayó al imperialismo norteamericano, pero bueno, lamentablemente el pueblo fue traicionado, esas esperanzas de ese 21, 22 y 23 de enero fueron traicionadas por la burguesía, por los de siempre, por los que no hacen nada y lo tienen todo, y ahora más que nunca tenemos nosotros que recordar nuestra historia y reivindicar, como decimos siempre en este programa, a los caídos, a los que dieron su vida porque Marcos Pérez Jiménez saliera de este país, y sobre todo a los que dieron su vida durante esos 40 años de la dictadura puntofijista, que fueron 40 años de terror, 40 años de desidia y de saqueo en nuestro país. Nosotros no podemos olvidar eso, aunque la historia nos las cuenta los que mienten, la historia la escriben aquellos que por la fuerza dominan a los pueblos. Nosotros, nuestro deber hoy por día como jóvenes es reivindicar a aquellos que han caído. Sí, quizás suena un poco redundante, pero hay que repetirlo una y otra vez, porque nuestro deber es reconocer nuestra historia y asumir el compromiso con lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y hablando de compromiso y lo que es la historia, vámonos a escuchar una banda de Madrid. Estos panas llevan por nombre Caos Urbano, se formó por ahí a mediados de la década de los 90. Estos brothers hacen música hoy bastante callejera, son antifascistas, son de Alcobendas, eso queda en Madrid, Castilla, porque España no existe. Y vamos a escuchar de su último disco, El Orden del Caos, que salió en el 2005, el tema La Memoria de los Vencidos. Es un tema que habla sobre la Guerra Civil Española y todo lo que pasó después de la triste triunfo del fascismo. Pero un tema que nos cae como anillo al dedo, ni perdón ni olvido. Así que Panagio, ruédalo y tú no te despegues, que estás en tu grada popular, traes tú al son de 23, tu 94.7 FM. Así que bueno, suele todo volumen. El mismo es sumisión, una tortura, esto de pensamiento. Tolerancia, ni que hostia, tolerancia, ni que hostia, no, nos vais a engañar. Antifascismo es sumisión, torturas para el pensamiento. Aún sentimos la rabia en las entrañas, aún nos corre venganza por las penas. Es la memoria de los vencidos, los que perdieron están en el recuerdo. Tolerancia ni que hostia, no nos van a callar, porque nosotros ya decidimos conocer nuestra verdad, decidimos reconocer nuestra historia y reivindicarla de una forma real y consecuente. Eso era la gente de Caos Urbano, de su último disco, El Orden del Caos, que se editó por ahí en el 2005 con su tema La Memoria de los Vencidos. Vaya temazo. Y bueno, si te quieres comunicar con nosotros, pedir algún temita, alguna declaración de amor, insulto, amenaza de muerte, tienes el 0424-278-2516 para mensaje de texto. Y bueno, estamos también activos en el Facebook de Grada Popular de Guarelia Repano. Nos puedes pedir cosas por el chat, o bueno, si quieres publicarnos en el muro, también ahí estamos conectados en estos momentos. Y bueno, por ahí tenemos que recordar muchas cosas que han pasado, ¿no? Y sobre todo cómo esa derecha moribunda venezolana, esa oligarquía parasitaria, se quiso agarrar esta fecha para ellos, diciendo que lo que estamos viendo actualmente era una dictadura, y el mismo cuento de todos los años, el mismo perro con otro collar. Y bueno, nosotros creo que le dimos una paliza moral a todos esos fascistas de siempre, porque ellos pretendían hacer una marcha internacional contra la revolución bolivariana, contra este huracán, como dijo el presidente Hugo Chávez, que se está viniendo sobre el capitalismo y sobre toda la demagogia que este representa. Y bueno, creo que salieron con las tablas en la cabeza y un par de cholazos por ahí donde más duele. Este caso creo que más que ridículo. 5 personas solo fueron a Argentina, en la plaza donde se iban a reunir, para repudiar supuestamente los que estamos viviendo acá. Y es una muestra más de la soledad que tienen estos escuálidos, estos pitiyanquis, estos gringos con pasaporte venezolano. Y nos muestra que estamos por buen camino, aunque el camino es muy duro. Estamos siendo consecuentes hacia el socialismo, y que los pueblos de alguna u otra manera están despertando a la historia, como diría nuestro camarada Ali Primera. Y bueno, la muestra de eso sucedió este sábado y este domingo, porque bueno, en ningún lado del mundo creo que quedó más claro que el fascismo está muriendo en todos lados, y bueno, la revolución se viene por encima de aquellos que no se atreven a pensar más allá. Por ahí recuerdo una frase, creo que era de Mao Zedong, que decía: arma tu pueblo y él será libre. Y cuando digo esta frase, no hablo de armas como tal, quizás. Hablo de armar la conciencia con discursos revolucionarios, hablo de armarnos de valentía para enfrentarnos a los restos del día a día. Hablo de sobre todo de eso, ¿no? De cómo nosotros como revolucionarios tenemos que crecer para enfrentarnos con los retos que nos ponga la vida. Y hablando de armas del pueblo, hoy queremos escuchar bastante música, como hemos venido escuchando esta semana. Vamos a escuchar, podemos decir que esto es el clásico de esta semana. Esta banda se llama Descomdof, también es del estado español, es por ahí de la década también de los 90. Este tema es un poco viejito, se llama Armas del Pueblo. Escúchalo por aquí, esto es tu grado popular. Y bueno, esto no lo escucha en ningún otro lugar. Así que Panagio, dale play al repro, pues. ¡Viva el dinero! ¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! ¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! ¡De la mar, el mar y de la tierra el cordero! ¡Arma pa'l barro! Ajá, Armas para el Pueblo, de la gente de Tef con Dove, directamente de algún lugar del Estado español de la década de los 90 al 2011, bueno, a través de tu receptor al son del 23, tu 94.7 FM. Hablando, hace un corte hablamos de lo que era las armas del pueblo, armas de conciencia, y por ahí a través del camarada y de Alfonso Rivero, que nos estuvo visitando antes que terminara el año pasado, nos llegó un material de un grupo de hip hop de los guayos, esos por ahí en el estado Carabobo. Estos panas tienen una letra bien, pero bien combativa. Nosotros acá reivindicamos eso. Las bandas que están comprometidas no solamente con el proceso bolivariano, sino que también con los procesos de cambio que vive toda nuestra América Latina insurgente, nuestra amada y maltratada damisela. Y bueno, este es un proyecto revolucionario. Y el tema que nos mandaron se llama Venezuela con B de Victoria. Este grupo de hip hop, de rap combativo, se llama Fuerza 1, y aprovechando que estamos hablando de lo que es hip hop y toda esta música insurgente de nuestros barrios y tan típica de nuestra ciudad, tenemos que recomendarte que visites rojosderrojo.wordspread.com, que es un blog donde, bueno, hinchas del Caracas Fútbol Club de izquierda se montan información de lo que está pasando a nivel internacional y lo que está viviendo en nuestro país. Pero en esta oportunidad te recomendamos especialmente un link que nos robamos de un blog también que se llama Arte y Combate, de la Juventud Comunista de Carabobo. En este blog hicieron una entrevista a los Chicos del Maíz, una banda de hip hop combativo que hemos escuchado ya muchísimas veces por acá, y ojo que están pendientes de venir. Y bueno, nos gustaría que se la vacilaran por ahí. Bueno, y la semana que viene te vamos a comentar un poquito. Pero como estamos hablando del talento nacional, de ese hip hop que se hace en nuestro país, en nuestro barrio, vamos a escuchar a los panas de Fuerza 1 directamente desde Valencia, estado Carabobo, desde los guayos, y su tema Venezuela con B de Victoria. Esto, bueno, nos llegó al correo y apoyando lo que es el talento revolucionario, el talento nacional. Así que bueno, pana Gio, dale play al repro, pues. 200 años después, seguimos con la lucha. Esta vez de forma musical, hip hop, cultura urbana, cultura de lucha. Fuerza 1, yeah. Flaco Flow, baby varón, esto es por los héroes, por la emancipación. Sí, hip hop, revolución, sí, Venezuela, sí. Valencia, sí, los guayos. Sí. Activen las miradas y el sentido auditivo. Los que quieran buen hip hop con sentido positivo, lancen un silbido, tomen un respiro. Estamos contigo, ustedes son mi público y nosotros les seguimos. Medio ambiente utilizamos para venir a expresarte, que somos el mismo pueblo y echamos para adelante. Venezuela una bandera, Dios bendiga esta tierra. Gente alegre, luchadora, que no se rinde a cualquiera. Me inspiro en el mapa al norte de Sudamérica, también en sus mujeres de una forma más poética. Gentilizo venezolano, arriba las manos, arriba, ya lo sabes, 2010, año del bicentenario. Homenaje a los hombres luchadores de mi pueblo, Simón Bolívar, Huayca y Puro y Negro primero, Francisco de Miranda, Sucre, también los lanceros, y en el siglo XXI también venceremos. También venceremos con la fuerza del trabajo, con el poder de Dios que está mirando para abajo. Al carajo envidiosos que quieran parar, hipocresía de la gente que venga a saludarnos. Venimos de los barrios, venimos de la calle, venimos de las montañas, playas y parajes. Venimos de los llanos, venimos de occidente, venimos de Guayana, la Guajira y el oriente. Esta letra es bien potente, una bulla con mi gente, por supuesto bien consciente, porque somos inteligentes. Si te vas yo digo vente, Venezuela está pendiente, que trabaje humildemente para seguir salir adelante y decir aquí presente. Vamos compañero, tu país te necesita para combatir al corrupto y al racista, para alejar a los niños de la calle, para doblegar a las drogas y sus detalles, para reconfortar a las familias enlutadas, para aconsejar a las niñas embarazadas, para acompañar al contagiado por el SIDA, llevar a los liceos pastillas anticonceptivas, alejar a los doctores que practiquen el aborto. Ese niño quiere nacer igual que los otros. Somos el reflejo de una tradición heroica, somos el ejemplo de latinos en la historia. En todos los pueblos está la memoria de quien es Venezuela con toda su gloria. Somos negros, somos blancos y pardos mestizos. Somos caribe, huéquer y africana. Es mi sangre ancestral, es mi pasado. El guerrero no ha parado. Verdadera libertad para todos mis hermanos. Puño arriba, izquierda activa. Venezuela con de victoria. En la escuela aprendí las historias de la lucha y toda su gloria. Las escribo en esta memoria para cantarla con toda la euforia. Solo pedimos unidad suramericana. Venezuela con de victoria, en la escuela aprendí las historias de la lucha y toda su gloria. Las escribo en estas memorias para cantarlas con toda la euforia. Bueno, bueno, mi gente, escucha este coro que resume todo lo que somos como venezolanos, todas nuestras raíces. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. No podemos optar entre vencer y morir, necesario es vencer. Venezuela con B de victoria. Fuerza. Uno. Fuerza. Uno. Ajá, Venezuela con B de victoria. Ese tema habla claramente de las reivindicaciones que hablamos en el principio. Ese tema está, pero bueno, brutal. Y si tú tienes un tema bien revolucionario que habla sobre la realidad de nuestro pueblo, eso sí, cero reggaetón y cero perreo, puedes enviarnos todo tu material a gradapopular@rockandfutbol.com. Repito, gradapopular@rockandfutbol.com. Por aquí nos manda un saludo el pana Darwin Jaime desde Caracas en directo. Nos pone saludos de la Granja del Pueblo, del barrio Sucre. Bueno, saludos por aquí, un abrazo fraternal, hermano. Y bueno, que estuvo por aquí con lo que fue las inscripciones al taller de la EMPA comunal. Y bueno, mucha gente se acercó. Y bueno, gracias a todos por el apoyo. Y bueno, eso demuestra una vez más que el pueblo está interesado en aprender y que no nos van a dominar más, porque bueno, poco a poco los medios de producciones audiovisuales, los medios de producción en general, están en las manos del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y bueno, también tenemos otro correo que es gradapopular@hotmail.com. tenemos un blog donde puedes encontrar todos nuestros programas, videos de la lucha, luchas armadas en muchos lugares, videos de muchos tipos de revoluciones. Y bueno, y puedes darnos un comentario, te puedes descargar algunas sorpresitas que tenemos por ahí. Recuerda, gradapopular.blogspot.com, o más fácil, gradapopular.tk. Por ahí tenemos varias cosas que comentarles. Ese tema creo yo que hoy por hoy tenemos que hasta reflexionar sobre su letra, porque aparte que está brutal, habla sobre esa unidad, ¿no? Esa unidad que creo que tenemos que aprender nosotros después de lo que fue ese pacto punto fijista, después de lo que ha sido esa democracia represiva que durante muchos años levantó la bandera de la desigualdad en nuestro país. Nosotros creo que aprendimos hoy por hoy, y la muestra es que el comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, está en el poder con el pueblo de la mano. Es eso, ¿no? Que tenemos que trabajar como la hormiga, tenemos que trabajar todos unidos para cumplir el sueño de Bolívar, no solamente el sueño de Bolívar, de Miranda, el sueño de Zamora y el sueño de tantos hombres y mujeres que nos han dado todo por el todo, por darnos un futuro a nosotros. Y nuestro deber con la historia es también rasgarnos la camiseta, doblarnos las mangas y salir a la calle a asegurar un futuro a nuestros futuros hijos y a nuestros nietos y a los que vengan en camino. Y hablando también de lo que es la unidad latinoamericana, porque no podemos ser libres nosotros solos si no es libre Colombia, nuestra hermana Colombia. No somos libres nosotros si no es libre el Perú. Y bueno, quedan 4 minutos

Ajá, lo escuchaba anteriormente, era el pana de Calle 13 con su tema Las Hormigas, de su disco Entre los que quieran. Creo que esto fue a finales del 2010 que salió a rodar por la calle. Bueno, lo montaron en internet y ya todo el pueblo lo tiene. Por aquí nos llegan unos mensajes de textos, nos pone: las mejores armas con que cuentan a los pueblos son la moral, la dignidad y la conciencia para la creación de su propio destino. Esto fue el pana Ramón desde la parroquia La Vega, y por aquí el pana Darwin, como siempre, reportando sintonía desde el barrio Sucre, en sintonía de la Grada Popular. Pues mire, y por ahí hablando de recomendaciones, tenemos que recomendarte Caracas en Directo, que sale todos los de lunes a viernes a las 6:30 por Ávila TV, canal 47, y también Son Sin Color, un programa que sale todos los miércoles a las 9 de la noche por el Ávila TV 47, un programa excelente que, bueno, que ataca el racismo de cualquier forma de en cual este se exprese. Y como nosotros estamos haciendo un compromiso internacionalista, porque es el deber de cualquier revolucionario, estamos también activos con lo que será la huelga general en Euskal Herria, oígase bien, Euskal Herria, el País Vasco, también en Galicia y Cataluña. Este 27 de enero, la jornada de lucha, bueno, son con la frase que ha hecho temblar más de uno, que la crisis del obrero la paga el banquero. Y es que es así, y creo que el objetivo general de esta huelga general es la unidad y la lucha por los trabajadores y por las reivindicaciones laborales que tienen que ser, pues. Porque vemos como en Europa y en gran parte de nuestra contaminada y única nave espacial, el sistema capitalista se viene abajo, y el que está pagando los platos rotos es la gente a pie, es el obrero, es el 15 y el último. Y bueno, y vemos como de alguna u otra manera nosotros mismos aquí en Venezuela somos víctimas de la especulación de esos miserables que quieren jugar con el bolsillo del obrero, y nosotros tenemos que ser conscientes con eso. Por ahí tengo un ejemplo: hoy me tocó agarrar metro, y cuando fui a comprar el ticket en un kiosco, yo le digo: buenos días, por favor dame un ida y vuelta, y le doy 1000 bolívares, o un bolívar fuerte. Entonces me quedo como un pendejo esperando mis 100 bolívares, porque con eso completo y me compro cualquier cosa que me haga falta. Entonces el pana me dice: no tengo los 100. Yo: bueno, dame 2 de 500, pues a mí no me vas a venir a embromar, como dicen los viejitos. No los tengo. Bueno, dame mis 1000. Eso es una muestra que tenemos que hacer todo, no tenemos que dejarnos jorobar por nadie, y por lo más mínimo, no que sea un tacaño, un árabe, pero así como de 100 en 100, bueno, hacen millones. Y bueno, por ahí vámonos directamente a la tierra de Pancho Villa, de Jesús Molina. Vamos a la tierra de México, México querido, esa tierra que está tan cerca del Dios, pero también del diablo, con una banda que se llama No Más. Esta banda es de Guadalajara, una banda de punk rock que reivindica bien la lucha de la contracultura, reivindica bien la lucha de nuestras calles. Vámonos con un 2x1 de esta banda. Vamos a escuchar un tema que se llama Sin Moraleja Ni Moral, y seguidamente un escasito bien trancado que se llama Juguetes por Bala. Esto es No Más, y esto es tu Grada Popular, así que panallío, suéltala y no te despegues. Solo un sueño que pronto acabará. Seguimos en lo nuestro, pisando a los demás, y morimos creyendo que todo es todo mal. Tu reino es de los tontos, de lo superficial. Y aunque tú no lo creas, no puede ser mejor. Nuestra naturaleza se nutre de lo peor. Pa' que no da lo mismo ser parte del montón. Siguiendo a la manada, todo es una mamada. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Te digo, no lo sé, no puedes tú saber. ¿Será la envidia o la hipocresía? Desde Guadalajara, Jalisco, México, va para todos nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica y Venezuela, de parte del grupo No Más. Un fraterno saludo de la tierra del tequila. ¿Qué onda? Yo soy Gary, toco la batería en No Más. Muy cordial a los... Hola, yo soy Benja, toco el bajo en No Más. Y un saludo para Grada Popular. Buenas, yo soy el Yoshi, guitarrista M, especialmente a Grada Popular. Y para toda la banda antifascista, anarquista y demás, acuérdense que alguien que ama la libertad no ataca, no humilla, no discrimina y lo más importante de todo, no se deja manipular y no se adoctrina. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Robert de No Más, voz y lira de la banda. Buena vibra para nuestros hermanos y hermanas en Venezuela y el mundo. En especial para el programa Grada Popular. ¡Nunca paren, cabrones! Cuando militares. ¡Chingan a su puta madre! Ajá, eso era un 2x1 de los panas de No Más desde la tierra del tequila. Aquí tenemos que mandarle un abrazo fraternal y revolucionario desde la tierra del Guarapita hasta allá, de la tierra de Bolívar, a la tierra de Pancho Villa y Zapata, a esos panas que, bueno, nos mandaron su material. Y gracias a Gran Popular, @rockandfutbol.com, también nos mandaron el link donde se puede descargar su disco, que se llama No Más Guerra, si mal no recuerdo. Este disco tiene casi 10 temazos y, bueno, para que se los trepeen bien combativos. Y bueno, estos panas también están en lo que es apoyar la música contracultural, y tienen un blog, una radio de hace unos 10 años por ahí, se llama mimamamemima.com.mx. bueno, ese es un tremendo espacio donde vas a conseguir varios programas de radio ya grabados, vas a conseguir bastante información. Por ejemplo, aquí podemos ver en su blog, en su página, vemos que el 5 de marzo van a estar el pana de Gatillazo, el mítico Evaristo de la Polla Record, de Cagas y de Neas, va a estar tocando en las tierras aztecas. Y bueno, deberían ver cómo lo traen para acá también, porque aquí te aseguro que mucha gente está súper pendiente de escuchar verdadera música consciente, consecuente y sobre todo revolucionaria, porque es música juvenil para los jóvenes y en general para las masas. Vamos por ahí. Gracias a sus compas por ese saludo. Y bueno, un abrazo fraternal, y aquí estamos para lo que salga. También hay que mandarle un saludo a los panas de Bandroid, al pana Tiburón de Guarapita, al pana Felipe de Pereira, y a todos los panas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Bueno, recordando que nuestra América es una sola, nuestra Pachamama es nuestra única tierra, y bueno, estamos activos con eso. Por ahí tenemos que reivindicar también algo que dice nuestro comandante, ¿no? Que nuestra lucha tiene que ser especialmente contra la burocracia y esa burguesía parasitaria, desde las bases, por las bases y para las bases. Y por eso son las 8:44 y me gustaría ponerles un tema de una banda que es emblema del rock proletario internacional. Esta banda es Núcleo Terco, este, por ahí de su disco Abriendo Fuego, su primer disco grabado como tal, vamos a escuchar un tema que se llama Los Parásitos, que nos hablan específicamente de eso, de esos burgueses, esos burócratas que todo lo poseen y nada producen, y de cómo nosotros, lamentablemente, los obreros, los estudiantes, los campesinos, de año tras año nos hemos convertido en esclavos sin sabernos. Antes éramos esclavos porque alguien era dueño de nosotros. Ahora nosotros somos dueños de alguna empresa, somos esclavos del rey dinero y todo su poder, somos esclavos de un sistema capitalista neoliberal que se niega a morir. Por eso es tan importante que en nuestra Asamblea Nacional se debata la nueva ley orgánica del trabajador, donde se reivindique de forma real el esfuerzo de todos los trabajadores de nuestra patria, y se predique con el ejemplo los cambios revolucionarios que estamos viviendo aquí. No solamente tenemos que trabajar fuertemente en la calle con la ley de educación, también está lo de la nueva ley orgánica del trabajo y muchísimas otras más que, bueno, que reivindican al obrero y le den hasta por la cédula a los burgueses. Y bueno, sin hablar tanto, pues son las 8:46, ya casi estamos llegando a los últimos cortes de tu gran popular. Este tema se llama Los Parásitos, de los panes de Núcleo Terco. Panallío, dale play pues. Informar masiva. Al mismo tiempo nos obliga a consumir los mismos productos que antes hemos fabricado. La lucha de clases sigue vigente, nos decían los camaradas de Núcleo Terco, banda emblemática del rock proletario internacional, con su tema Los Parásitos de su disco Abriendo Fuego. Ese tema creo que está muy claro, más claro ni el agua. Habla sobre las diferencias sociales, de cómo el obrero, lo que habíamos comentado en la parte anterior, se parte el lomo trabajando de lunes a viernes o de lunes a lunes, y no se da cuenta que es explotado y bueno, y gasta el fruto de su trabajo en un BlackBerry, unos zapatos de qué sé yo, 2 millones. No es problema mío, obviamente, pero sí hacemos un llamado a la conciencia de clase y que nos demos cuenta de que es que el fruto de nuestro trabajo no es para comprarnos un zapato de marca o un celular último modelo. El fruto de nuestro trabajo es para ayudar a nuestra gente, para surgir los proyectos que tengamos a futuro y sobre todo para construir una patria nueva. Nosotros tenemos que romper con ese sistema consumista que nos viene de los grandes imperios del mercantilismo, y hoy por hoy nuestra lucha tiene que ser, como dicen los camaradas de Núcleo Terco y como lo decimos aquí siempre, la lucha de clases, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro papel en nuestra sociedad, qué papel estamos jugando, porque es totalmente absurdo que un obrero que trabaje en una fábrica de zapatos no tenga para comprarse luego en la calle el mismo zapato con el que él produjo, por ejemplo. Hoy por hoy tenemos que darnos cuenta de muchas cosas, y una de las cosas que tenemos que tener muy claras es eso, ¿no? Lo que es la explotación generalizada. Hoy por hoy tenemos que reivindicarnos realmente, y hablando sobre las cosas que pasan en este extraño, como diría Neruda, en esta extraña dictadura que vivimos en esta última década, donde dicen lo que da la gana los medios de oposición y siguen diciendo no, Venezuela no se respeta la libertad de expresión, pero bueno, es una mentira que poco a poco ellos ya ni se la están creyendo. Vino el cardenal Plumosa Sabino, como diría nuestro camarada Noglia, a defender a un asesino como Mazuco a capa y a espada, y un hombre que supuestamente está con Dios, un hombre que supuestamente está para todos los venezolanos sin color político debido a su rol. Entonces nos demuestra el lado más fascista de la Iglesia Católica venezolana e internacional, porque tenemos que recordar que la Iglesia Católica fue la que sacó a los nazis de Alemania cuando los rusos llegaron. La Iglesia Católica fue la que puso a Joseph Mendel en Paraguay y a Martin Bormann también, altos oficiales de la CS, y de extrañas circunstancias siempre donde se quedaban estos miserables, estos genocidas. Había una iglesia y un hotelcito, una iglesia y un hotelcito. Entonces nos demuestra una vez más que esa iglesia fascista que vino aquí hace más de 500 años a imponernos una religión a fuego y a espada, hoy por hoy no ha cambiado. Pero como queremos que la música hable hoy por nosotros, vamos a escuchar una banda también de Madrid, de Castilla, de su disco El Juicio Final. Este disco es el último. Esta canción se llama La Sombra de la Iglesia y nos habla sobre eso, esa iglesia pedófila que hoy por hoy no reivindica más más que no sea el fascismo puro y a la ultraderecha internacional. Así que bueno, Panagio, ruédalo, que esto es tu Grada Popular. Recuerda, 0424-278-2516 y gradapopular.tk. Llévatelo. Yeah. derribar estos muros de corrupción y estatismo. Flores de pibes enviados al paraíso, almas con un pasado hasta el destino. Si quieren tener el bien al fascismo, solo es parcial, frente a la tradición. Ajá, nosotros aquí reivindicando a ese al pueblo, más no a la iglesia, porque no creemos en que todo, que no hay nada superior, y creemos en que, bueno, que eso es un órgano más de dominación masiva. Y bueno, así cuando llegaron ellos acá, bueno, nos clavaron y nos embromaron. Pues 500 años después estamos aquí nosotros. Mira, por ahí nos pasan una noticia, gol de Perú, minuto 16, bueno... Aquí todavía estamos alentando por la Vinotinto, haciéndole el aguante. Y bueno, la sub-20 sabemos que va para encima y se ha recuperado ahora que queda partido. Por aquí nos manda un saludo al pana Guille desde Prados de María. Y le manda un saludo a toda la barra del Caracas Fútbol Club, el glorioso equipo de la capital. Por ahí yo creo que ya casi estamos terminando, ya estamos sobre la hora. Para concluir un poco con lo que fue toda esta semana y las enseñanzas que nos deja el 23 de enero de hace 53 años y las enseñanzas que nos tiene que dejar esa dictadura puntofijista de la cual estamos sufriendo hoy por hoy, de los látigos de su imprudencia, de su demagogia y su locura, es que tenemos que decir con el corazón en las manos: fascismo nunca más. Ninguno de esos miserables tiene que volver a gobernar en nuestro país, porque nosotros, el pueblo venezolano, ha despertado. Los hijos de Bolívar, de Zamora, de Guaycaipuro, no van a doblegarse jamás, y por eso estamos hoy por hoy en este proceso que va avanzando y va cogiendo fuerza con el tiempo. Hoy por hoy queremos ponerle un tema de Habeas Corpus, una banda también de Madrid, de Castilla. Este tema se llama Fascismo Nunca Más. Es un tema que, bueno, yo creo que para cerrar la semana es perfecto, porque de alguna u otra manera plasma muy bien lo que nosotros a diario plasmamos acá. Que aunque hoy se llamen ADECO, mañana se llamarán Copellano, Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, y no vengan a hablar de socialismo a la chilena o socialismo a la brasileña, nosotros sabemos de qué pata cojea y quiénes son realmente ellos. Así que bueno, son fascistas y nosotros tenemos que hacerlo, que se quiten esas caretas. Por lo menos ya se está cayendo Julio Borges, alias CJ, ya se le está cayendo la careta en la Asamblea Nacional atacando a las personas mayores, como a nuestro camarada Jorge Soto Rojas. Y bueno, una muestra más de fascismo no creo que ahorita te puedo dar. Así que bueno, ruédalo para Nayío. Y bueno, vamos a volver con un poquito de lo que pasó en el fútbol nacional, y ya para cerrar y despedirnos. Así que bueno, fascismo nunca más, Habeas Corpus, y llévatelo. Oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. We'll be right back. Ajá, fascismo nunca más de la gente de Habeas Corpus. Yo creo que de alguna otra manera es el deseo de todo el pueblo venezolano y sobre todo de los revolucionarios a nivel mundial. No más fascismo en cualquiera de sus expresiones, porque nosotros tenemos que vencer con los garrotes de la conciencia a esas actitudes dementes y demagogas. Hoy por hoy, nuestro país lleva la batuta, podríamos decir, de los cambios que se están viviendo no solo en nuestro continente, sino a nivel mundial. Y bueno, vamos caminando hacia nuestro bicentenario nuevamente, y bueno, vamos echándole pres con todo. Pero el llamado tiene que ser a todos esos jóvenes que nos están escuchando, a todos esos camaradas y compañeras que nos escuchan en todos lados, a que se comprometan de una forma real con la lucha que estamos viviendo, porque un solo palo no hace montaña, y para que esto avance y siga adelante, necesitamos el esfuerzo y el apoyo de todos. Porque este país es de todos y nosotros tenemos que construirlo como tiene que ser, pues. Por ahí también tenemos sorpresas en lo que es el fútbol nacional. En el primer lugar de la tabla se encuentra el Vigía, con 2 juegos ganados y 8 puntos, con 6 puntos, ¿no? Y seguido del Carabobo Fútbol Club, lleva 6 puntos igualmente. El Zamora, que venció al Real Sport 1-0, lleva 6 puntos. El Caracas Fútbol Club, el glorioso equipo de la capital, se enfrentó contra un Caroní Maracaibo, que se encuentra en el puesto 14. Solo lleva este punto que consiguió en Caracas. El Caracas lleva 4, se encuentra en la cuarta posición. Un encuentro del cual disfrutamos este sábado a las 3:30 en el Olímpico de la Ciudad Universitaria. Y bueno, donde creo que el Caracas Fútbol Club, o la plantilla del Caracas, demostró muchas indecisiones. Falta mucho por trabajar y por engranar este equipo. Caracas apuesta a la juventud, apuesta a una nueva cara en este torneo. Bueno, y nosotros como hinchas, como amantes de este club, que representa no solamente a esos 11 jugadores, sino al menos para mí, a todos los hombres y mujeres que han luchado por esta ciudad, es un proyecto a largo plazo. Y bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Estamos empatados el Caracas con el Trujillano, igual en el cuarto puesto. Más abajo está Yaracuyanos, y en la zona de peligro está Estudiantes de Mérida y Atlético Venezuela. Caracas se enfrentará al Estudiantes de Mérida la semana que viene, allá en el Metropolitano de Mérida. Otros partidos que tenemos por ahí, bueno, hasta ahora ese. Bueno, los demás los pueden ver por nuestro blog, que es grabapopular.tk o grabapopular.blogspot.com. Por aquí nos están pidiendo un tema de Apatía No y Doña Maldad. Y nosotros aquí, como camarada, bueno, vamos a decirte camarada, porque todos los que nos escriben son nuestros camaradas, te decimos que, bueno, aquí en nuestra grada popular, no es por discriminarlos ni nada, pero ni Apatía No ni Doña Maldad va a sonar, porque para nosotros son bandas claramente fascistas, bandas que están contra el proceso bolivariano, bandas que apoyan a medios de comunicación palangrista como son RCTV, bandas que están abiertamente contra los cambios que está viviendo nuestro país, supuestamente por la postura anarquista. Nosotros acá, por un compromiso político, por un compromiso revolucionario, no lo colocamos. Y bueno, pero si te vamos a colocar algo que sí te va a gustar, y bueno, y si quieres alguna petición, algo más, y una banda anarquista que quizás te podamos colocar acá, que son los Muertos de Cristo, te lo podemos poner para la semana que viene, nos escribes a grapopular@rocafutbol.com, nos dejas un mensajito en el blog, y bueno, te lo ponemos sin ningún problema. Pero nosotros aquí no podemos poner ninguna banda que esté contra los procesos que estamos viviendo, porque sería una burla a todo lo que acá nosotros decimos. Y bueno, ya para despedirnos, que nos robamos un par de minutos más, gracias al pana Gio, que estuvo ahí destacándose en los controles, solo nos queda por decir, Ana Karina Rotten, compañeros, nos queda por decir que de nosotros depende los cambios que vive en nuestro país, y de nosotros, solamente de nosotros, depende que esto se mantenga. Hay que mandarle saludos también a la panita Dana de Bogotá, que me está contando por acá que está enferma. Enfermita, bueno, un abrazote por aquí, muchachos, y un besote, se te quiere mucho. Y bueno, y te vamos a dar con un tema que reivindica a los jóvenes que salen a la calle a luchar a diario, a los jóvenes que de alguna u otra manera, sin ningún miedo, se arman de valor para enfrentar el fascismo. Un tema de una banda que con la que abrimos hoy, que se llama Caos Urbano, de Madrid, esta mítica banda del hardcore hoy. Este tema se llama Moriré Matando. Este tema lo encuentras en su disco No Hay Vuelta Atrás. Y bueno, y tenemos que recordarte que estamos bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles El Pan Allí, y en la producción, musicalización y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier, que bueno, lo tiene abandonado, pero está súper activo por ahí con la gente en la calle. Por ahí esperamos tenerlo muy pronto acá disparándole al fascismo mediático e internacional, como lo estamos haciendo hoy por aquí. Y quien te habla, Richard Alexander. Te dejamos con Caos Urbano, Moriré Matando. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escribieron y a los que no también, a los panas de No Más por ese saludo y por mandarnos los temas. Y bueno, gran popular de ustedes. Y ya nos vamos, pues. Así que suele todo volumen a lo que te está sonando por ahí, pues. Eternidad. tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. En la más